Soy Rosana. Soy la añoranza de mi padre que me soñó recordando a su propia madre, que también tocaba el piano. Soy el sueño de mi padre que le habló cálidamente al oído para decirle que estaba preparada para salir, para nacer, aunque mi mamá no lo creía posible. Soy el nombre que nunca me gustó tener. Porque determinaba una genealogía. Soy el nombre que siempre me han cambiado. Odio que me cambien el nombre. Soy el nombre de una abuela que he reconocido poco en mí, como las mujeres que me anteceden. Soy la mujer que no quiso tener hijos. Porque mi nombre y al escuchar mi voz vibra como una niña, que se resiste a ser mujer. Y siempre oigo una infantilería en la voz que me desconcierta, que me quita las credenciales académicas y confunde la edad. Se camufla porque la niña siempre está presente, gritando al mundo que no quiere ser mujer.